las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Estamos transmitiendo con eyaculación postmortem desde Psycho Rex y acaban de grabar una sesión. Hola amigos, bienvenidos de Ecuador. Estamos en un ambiente muy tranquilo, muy relajado. Llego borracho. ¿Cómo te sientes, amigo, al haber llegado a Ecuador? ¿Has venido antes? ¿Has visitado Ecuador? Primera vez en Ecuador. ¿Sí? ¿Qué te parece? No última, pero primera. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? De momento brutal. De momento ganas ya de que sea mañana, de estar con todas las bandas. Me están entrevistando de la radio, Diego. Ay, sí, ¿de qué radio? ¿Y por qué tienen la eso? Me he vendado para la entrevista de radio. Ah, para salir en la ya. Para que me vean los radio oyentes. ¿Qué dice, amigo, usted, que es el organizador? ¿Cómo se siente para mañana? Bien, pana, todo bien, relajado. Tranquilo. Sí, pana. Y ahora sí, pues ya teniéndoles a los locos de aquí. De... ¿Qué conocen del lugar donde van a tocar? Dicen que es una mansión y que... Tiene 200 años. Embrujada también. Y que huele a pipí. toda esa mezcla de antigüedad, olor a orines... El punk suena bien, suena muy, muy gótico, así que está bien. Está bacán la industria, pero le dejamos bacán, le arreglamos full esta semana, sí sacamos un par de cucos también de ahí. Claro. Y huele a pipí. Sí, huele a pipí. Huele como a viejo, así. Dibujaré con maquillaje de payaso las facciones de mi sombra. Voy a escribir 400 versos más que hablen de cómo autodestruir mi vida. Si en el intento perderé la noche y también el día, en un rebaño de hojas lisas, masturbando a Dios, y nunca más interpretar a un cuervo, nunca más. Lloré lágrimas de sangre y grite nunca más. Ah. primera vez en Ecuador. Desde España, Eyaculación Postmortem, presentando su nuevo disco, Noches de Blanco Satán. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la puta mierda! Un show único que no te lo puedes perder. En escena, Eyaculación Postmortem, Víctor Borte, La Calle Morgue, Antipáticos Rock and Roll, Electroshock Therapy, Ojos Rojos. Sábado 20 de mayo. Entradas a la venta en Cannibal Tattoo Shop, Centro Comercial Espiral, Local 114. Organizado por Estudios CrossFit. ¿Cómo te sientes antes de estar tocado? Todo tranquilo, así viendo cómo va el ambiente. El sonido está muy bueno. Sí, está todos los elementos bien puestos, se han esmerado. ¿Cuánto va a tocar Ojos Rojos? Una media hora más o menos. ¿Cómo le ves a la banda, a los de Eyaculación? ¿Ya les conociste, ya les saludaste? ¿Qué dicen? Ya se saludó, pero como todavía estamos en las previas, ya después serán las bielas. Después de esto, ¿qué crees que pase con Ojos Rojos después de este concierto? Bueno, a seguir tocando, ¿no? A seguir concretando un montón de cosas, lo que es el álbum, entre otras cosas. Estamos ahorita viendo a Eyaculación Postmortem, va a hacer su primer sonido y vamos a cachar, pues loco. Y después ya nos botan al ruedo a nosotros. Casi no tengo la otra entrevista, loco. Con mi vida. Estás escuchando Polución Sonora. ¿Cómo está la calle Morga antes del evento? Estamos súper confiados porque hemos ensayado allá como 5 años sin parar. Entonces yo creo que va a sonar bien. Trajimos un buen sonidista, nos hemos disciplinado como debe de ser. Y nada, o sea, estamos sacando ya disco nuevo, video nuevo. Entonces yo creo que tenemos buen material para compartir. Entonces con confianza. Ustedes son como pioneros del género, más que pioneros, como que se mantienen vivo el género. Ahora hay más bandas que están tratando de sacar, digamos, del género a flote. Por ejemplo, los amigos de ST, que también es una muy buenísima decisión que haberlos invitado para tocar. Los Antipáticos, que llevan ya muchísimo tiempo haciendo punk más oscuro. Pero claro, o sea, lo nuestro es otra cosa, ¿no? O sea, no es, tenemos creo que la suerte de ser una banda que hemos tratado de pulir nuestro propio sonido y tratamos de no parecernos a otras bandas. Pero lo bueno es que bueno, las influencias sí se notan, entonces eso es una distinción que hay que mencionar. Pero sí, o sea, nosotros honrados de tocar con una banda que nos ha influenciado durante muchísimo tiempo, como es Eyaculación Postmortem. Yo creo que, bueno, el sonido que hacíamos antes, yo creo que es un poco más parecido al que es de esta banda, de Eyaculación Postmortem. Un poco antes hacíamos un sonido un poco más crudo, menos elaborado. Ahora lo hemos trabajado más, hemos como que incorporado nuevas influencias, nuevos sonidos, pero yo creo que seguimos en el género. Todos los radioescuchas y fieles amigos de la Polo Sonora, un abrazo inmenso de aquí, desde la Cinicada, con la calle Morgue, aquí a punto de entrar al concierto de la Eyaculación Postmortem. Un abrazo a todos y sigan escuchando los hermosos sonidos de la Polo Sonora. Un gran contenido, grandes bandas y para adelante, muchachos. Para parte de Ira para el programa Polución Sonora y para toda la gente del Ecuador, rock and roll hasta la muerte. Viene el festejo de los 20 años de Antipáticos. ¿Cómo va a estar eso? Estamos pensando todavía, en verdad. O sea, ahorita estamos también enfocados en la parte del estudio, sacar las recopilaciones y nuestros shows, pero en los 20 años tenemos algo guardado bajo la manga. Banda que yo escuché hace años, tenía otro formato cuando yo escuché, era más electro show, más electrónico, así más dark wave, algo así. Luego ya cuando empezaron a funcionar con la batería me pareció algo agradable y dije bacán, o sea, y nos dieron la apertura, más que todo el Krusty y la gente que nos dio la apertura, y bacán. Escuchando Polución Sonora. Mi brother, lo mejor que uno puede hacer es vencer la adversidad, mi pana. Hay que darle el lado positivo a todo, mi pana. No por estar lesionado voy a dejar de tocar. Tal vez si fuese a la mano estuviese peor, pero fue una pierna nada más y no fue nada malo. Me puedo recuperar y seguir adelante, mi pana, que ese es el punto. Un saludo a toda la gente que escucha la Poli Sonora, a toda esa gente que le gusta el rock and roll, a la gente que le falta un cable, tal vez dos, y están como yo, pero un saludo muy especial, que viva el rock and roll. Sonora. Qué bacán que lo hayan logrado, me parece que la están partiendo en forma, así es una banda que a mí me ha gustado desde hace años y qué bacán que estén tocando ahorita, ya mismo. ¿Qué te parece el lugar donde estamos? Una vez, loco, aquí se hacían los conciertos antes, así, full underground, mejor que en el otro lugar, ulala. ¿Qué esperas ver de los EPM? Chuta, las canciones clásicas, que toquen Viva la Muerte y me voy a hacer loca, así de ley. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. años, ya full años yendo a los conciertos punk, en la escena punk. ¿Qué has visto así del punk? Es una vez de la escena, pero creo que falta un poco más de originalidad al momento de sacar covers de bandas del punk, las que han marcado parte de nuestras vidas, ¿no? Pero creo que es momento de que todas las bandas se pongan serios y saquen notas propias, así, porque sí lo van a lograr, ¿no? La escena puede surgir más. Sonora, aguante como siempre, los panitas, igual aguante Estudios Cristilú, uyala. Cerca de 3 años después nos volvemos a encontrar, amigo. Hola, pues, de Motorama 3 años, digo. Sí, más o menos. ¿Desde hace cuánto escuchan Eyaculación Postmortem? Yo escucho unos 9 años. Justo pensaba esa nota, loco. Así que, o sea, justo que escucho 9 años y que debería haber venido a ver el concierto. Vas a poguear hoy. ¿Cómo le está pasando en Eyaculación Postmortem? Estoy aquí siendo hombres de eyacular postmortem, manipulando sus cervicales. Escena, ya estamos envejeciendo, hay integrantes con bastón, con claro, ya, ruedas. ¿Qué hacen Eyaculación Postmortem ustedes? Tú sabes que a mí me gusta el dark, la oscuridad. Sobre todo. Saludos, La Polu Sonora, pues. ¡Mata! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Decora tu casa! ¡Mátalo! Para esta gente que no tiene ni un duro para pagarse. A mí me da rabia la gente que tiene vicio, pero la gente que no tiene vicio y se tenga que gastar un miserable dinero para un mueble, me da mucha lástima. Soy un hombre que ha estado en el paro muchísimo tiempo. ¡Mata! Que nos llene por dentro, que nos guste. ¡Mátalos! Y para eso, encima ahorrándonos dinero, conseguiremos una casa excelente. ¡Decora tu casa! ¡Mátalos! Eso es a lo que todos debemos apuntar, a sacar lo mejor de nosotros mismos musicalmente como artistas, todos, porque todos somos artistas, eso puedo decir. En cuanto a logística, perfecto, felicitaciones a los organizadores y buena energía de todos los asistentes. Eso, respeto, abrazos y éxitos y felicidades, y sigamos adelante todos. Voy a escribir 400 versos más. ¿Ha escuchado usted Eyaculación Postmortem? Oye, ¿qué es repetir en algún momento? Por supuesto, yo nací precisamente, escuché en la casa del cantante de la calle Morgue que acaba de sonar. Entonces, la canción Transilvania, que habla de la política barata. Entonces, de alguna manera, Eyaculación tiene letras anarquistas. Hablé con el vocalista y el man dice que sí, tiene la anarquía desde el satanismo, lo cual es interesante porque el satanismo de alguna manera ha planteado la anarquía del ser, pero el satanismo sigue manipulando a la gente. Esa es mi opinión personal. Saludo de JC Pronoia, de la banda de Pronoia, para Polo Sonora. Ahorita voy a hacer el acta de entrega oficial de un disco de Pronoia a nuestro pana Chris. Y 18 canciones de Pronoia en algún momento. Esperemos que podamos estar próximamente. Oficialmente se entrega el disco de Pronoia. En físico, Chris lo acepta, lo entrega, 18 canciones. Y más allá que les guste o no les guste, escuchen. Denle la oportunidad de sentir qué se expresa ahí. Y gracias por hacerlo. Y gracias por estar ahí, todas las personas que escuchan este mensaje. Les quiero, les amo. Sigamos adelante. Esto es Polución Sonora. ¿Qué pareció el público de Ecuador? Bien, bien, bastante bien. La gente muy nerviosa, dándose golpes, bailando. Divertidísimo, la verdad. La gozaste en todo caso. Yo lo sé por dentro. ¿Ustedes gozaron? Sí, estuvo muy bueno, bueno, buenísimo. Vimos a una muy buena banda en el escenario, qué chévere. ¿Volverías a Ecuador después? Volveremos. Okay. Regálame un saludo para Polución Sonora, que es nuestro programa. ¿Un saludo para? Polución Sonora. Polución, eso no existe, te lo has inventado. Un saludo muy fuerte de Eyaculación Postmortem para Polución Sonora.